Yo cuando estaba orando, estaba escudriñando la palabra de Dios, yo me sentía muy contento y estaba leyendo en el libro de Mateo, San Lucas, en esos libros de ahí andaba y yo dije, voy a predicar sobre la santidad. Fue lo que yo dije, amén. Voy a predicar sobre la santidad a los jóvenes, a mi vida personal, a los hermanos, que Dios le gusta que lo busquemos más en santidad y oración, dije yo. Eso fue lo que yo pensé, eso fue lo que yo dije, amén. Pero más lo que Dios dijo fue algo diferente, amén. Gloria a Dios. Ok, está bien, perfecto, pero ¿dónde? Y me voy a la Biblia. ¿Pero dónde, Señor? Me decía, no te preocupes, me decía. No, no te aflijas, me decía. Lo importante es que tú eres mi instrumento. Tú vas a decir lo que yo te diga, amén, gloria a Dios, para la gloria y honra de su nombre. Y te vuelvo a repetir una vez más. Y es por eso, amados hermanos, que yo estoy una vez más aquí parado y estoy confiado. ¿Sabes por qué? De principio yo decía, no, Señor, pero no he estudiado, no he ido ni a una escuela ahí para ser un buen predicador. Pero yendo a la palabra de Dios, Dios me dice, no importa eso, ¿sabes qué es lo que importa? Que me tienes a mí. Y ese es el motivo por el que estoy aquí, porque el Espíritu Santo viene conmigo. Y si Él viene conmigo, ¿quién es contra mí? Amén. Si Él viene conmigo, lo tengo todo. Si Él es conmigo, yo solamente soy su instrumento. Amén. Yo solo me encargo de decir su palabra. Amén. Para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Y así fue, amados hermanos, como el mensaje de ahora se va a llamar el llamado de Jehová. Amén. ¿Cuántos creen que Jehová te va a hablar en esta hora? ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen de que hay muchos allá abajo, jóvenes, no solo jóvenes, que Jehová Dios ya te ha hablado? ¿Cuántos creen eso? Y déjame decirte que a lo mejor Jehová ya te ha hablado y tú has dicho, sí, pero estoy esperando la confirmación, qué sé yo. Yo creo que este es el momento, te llegó la confirmación, te llegó el momento, gloria a Dios. A partir de este mensaje, tú no vas a ser igual, tú vas a comenzar a hacer algo para la gloria de Dios. Y así, amados hermanos, quiero que me acompañen a abrir las Biblias en el libro de Jeremías, Jeremías 4 en adelante. Y dice su palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, para la gloria de Él, amén. Y dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Gloria a Dios, vamos a leer hasta ahí por ahorita. He aquí, Señor, no sé hablar, porque soy un niño. A esto que acabamos de leer, yo le voy a poner excusas. Oigan bien una vez más, no sé si ustedes leyeron conmigo, dice que y vino palabra de Jehová a mi vida diciendo, desde el vientre de tu madre yo te escogí, dice que te santifiqué, dice amén, gloria a Dios. Dios le dice a él que se levantara, levántate, amén. Antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, jaja, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Gloria a Dios, amados hermanos. Escuchen bien. Cuando Dios habla a tu vida, amados hermanos, cuando Dios habla a nuestras vidas, amados hermanos, no importa lo que tú hagas, te niegues, te quieras negar, Dios habla a tu vida en tu casa, en la iglesia donde tú te encuentres, no sé. Déjame decirte, amados hermanos, de que cuando Dios habla a tu vida, tú tienes que cumplir ese llamado. ¿Cuántos creen eso? Tú tienes que cumplir, no sé si habrá alguien que me está escuchando en esta hora, amén. No sé si hay jóvenes en esta hora que me están escuchando. Si Dios habla tu vida, tú tienes que cumplir ese llamado. Tarde o temprano, no importa lo que hagas, tú vas a cumplir el llamado de Dios a tu vida. Gloria a Dios, no sé si habrá gente que me está escuchando en esta hora, amén. Yo quiero ver un pueblo vivo, amén, que está escuchando la palabra de Dios. Que su palabra dice en el libro de los Salmos, que solamente los vivos alabarán a Jehová. Yo no sé si hay gente que respira aquí. Yo no sé si hay gente viva en esta hora. Porque te vuelvo a repetir una vez más. Porque todo lo que respira el ave Jehová. Amén. Todo, todo. Entonces, amados hermanos, cuando Dios habla a tu vida, amados hermanos, te voy a dar una noticia. Hay muchos que piensan de que no, soy muy niño. Hay otros que piensan, no, ya estoy muy adulto, mejor ya no. Te voy a dar una noticia. Dios no hace excepción de personas. No importa la hora, no importa la hora, no importa los años que tengas. Puedes estar muy joven, puedes estar muy adulto. Pero Dios ya te escogió y tienes que cumplir el llamado de Jehová, tu Dios. Sea tarde o temprano, tú lo vas a cumplir aunque huyas. Una cosa te digo, más vale que no huyas de la presencia de Dios. Más vale que mejor pongas de pie y medites. Y te pares mejor a cumplir lo que Él ha dicho en tu corazón. Yo le decía a Dios en mi vida, Señor, pero tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Y Dios me decía, no temas. Es que no eres tú, soy yo el que voy a hablar. No eres tú, soy yo quien lo voy a decir. Tú eres mi instrumento nada más. Y te vuelvo a repetir, por eso que yo estoy en esta hora aquí confiado para la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces, y él le dijo, he aquí, soy un niño. No puedo hablar, le dijo, y no tengo conocimiento. Entonces déjame decirte, amados hermanos, cuando Dios habla a tu vida, Él sabe que estás capacitado. Él sabe por qué lo hace. Porque Él no te va a llevar a un lugar para que seas avergonzado. Él no te va a llevar a un lugar para que no pase nada. Si Él te ha escogido, si Él ha dicho que tú lo vas a hacer, es porque lo vas a hacer. Y es porque Él va a estar contigo. Amén, gloria a Dios. Tú y yo no tenemos que temer para nada. Todo es de que tú y yo reconozcamos ese llamado de Jehová. Todo es que tú y yo actuemos. Estaba leyendo en el libro de Samuel. Acompáñeme al libro de Samuel. Primera de Samuel 3, vamos a leer del 8 mejor, del 8 en adelante. Y dice su palabra: y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces ascendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí: Samuel, ve y acuéstate, amén. Y si te llaman, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo, Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que hará el que la oye le retiñerán ambos oídos. Estaba meditando yo en este versículo, cómo Jehová habló al joven Samuel, cómo Dios le hablaba y le dice Samuel, y Samuel era un niño, él no podía comprender que era Jehová quien le estaba hablando. Yo hago una pregunta ahora y hago una meditación. ¿Cuántos hoy en día vemos en esta hora? ¿Cuántos jóvenes hay en esta hora que Jehová de los ejércitos te está hablando? Jehová de los ejércitos está poniendo en tu corazón su llamado, y tú hasta la vez no puedes comprender que es Jehová que te está llamando. Yo estaba meditando una vez más en esto. Yo digo, ¿a cuántos jóvenes? ¿Cuántas veces Dios a mi vida personal me ha hablado y yo no he podido comprender? Samuel no podía comprender. Le habló 3 veces. Escucha bien. Yo no sé cuántas veces Dios ha hablado a tu vida. Yo no sé cuántas veces Dios ha puesto el sentir en tu corazón. A lo mejor tu llamado es estar arriba en la alabanza. Dios te quiere usar de bendición en esta manera. A lo mejor tu privilegio es predicar. A lo mejor tu privilegio es que Dios te va a usar, que pongas manos sobre los enfermos. Yo no sé qué vas a hacer. Estaba meditando en esto, que Samuel no podía comprender el llamado de Dios. Y yo sentía de parte de Dios que Dios me decía, ¿sabes qué? Me decía, así hay muchos en la iglesia que no pueden comprender que yo les estoy hablando. Si hay muchos en la iglesia que yo lo quiero usar, pero ellos no se dejan. Yo ya les di el ministerio, yo ya les di lo que ellos van a hacer, pero no lo quieren hacer por una u otra razón. A lo mejor puede ser que me diga, sí, hermano, es cierto, hermano Melara, yo sé cuál es el llamado de Dios en mi corazón. Dios ya lo puso, yo ya sé. Entonces, ¿por qué no lo hace? Por una u otra razón, hermano, no te digo, pero por alguna otra razón, no importa cuál sea la razón, por esta, por la otra, porque hayas caído, ya no pienses, porque muchas veces los alimentamos del pasado. Ya no es tiempo que te alimentes del pasado. Levántate en el nombre de Jesús, reconoce el llamado, amén, reconoce el llamado que Jehová ha hecho a tu vida, joven que me estás escuchando en esta hora. Ya no es tiempo que medites en el pasado, porque muchas veces decimos, no, eso era antes cuando Dios me usaba. Oh, hermano, antes era bien bonito allá en mi país. Escucha bien, ya no es tiempo de antes. Si Dios te usaba en aquel tiempo bien bonito, ahí lo va a seguir haciendo. Hoy lo va a hacer mejor para la gloria de su nombre, amén. Él lo va a hacer mejor todavía. Solamente tienes que hacer lo que dice su palabra en el libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente, amén. No temas ni desmayes, amén. Porque Él ha prometido estar contigo una vez más. No sé si hay alguien aquí que me está escuchando. No sé si hay jóvenes aquí valientes que me están escuchando. No sé si habrán jovencitas. Quiero ver a las jovencitas. Amén. Te traigo una noticia. Dios te quiere usar. Dios no hace excepción de personas. Vamos a seguir meditando en el libro de Jeremías 1:7 en adelante. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te he irás, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Oiga bien, dice Jehová. Dice Jehová, no sé si habrá alguien aquí que me haya escuchado. Dice Jehová, no dice el hermano José Melara, no dice el pastor, dice Jehová, amén. Y cuando él dice, cumple, amén. Pero es que no temas, amados hermanos, de hablar su palabra. Si no, muchas veces, amados hermanos, decimos, ¿sabes qué? Yo quiero actuar, yo quiero caminar, yo quiero servir algo para la obra de Dios. Pero ¿sabes qué? Quiero que Dios trate conmigo, quiero que Dios me hable directamente. Y te pones a lo mejor sentado por ahí, esperando que Dios te hable según tú. Ahora te traigo algo. Dios me puso a sentir que dijera esto. Ahora te traigo una palabra de parte de Jehová de los ejércitos. Ya no pierdas más tu tiempo. Ya no pierdas más tu tiempo. Ya no sigas esperando en esa banca. Ya no sigas esperando si en tu closet te pones a orar que Dios te hable. Ya no lo sigas haciendo. ¿Sabes qué tienes que hacer ahora? Ahora levántate. Actúa ahora en el nombre de Jesús. Levántate ahora. Amén. Porque hay muchos que dicen, estoy esperando que Jehová me hable. Él ya habló. ¿Cuántos creen que a través de esta palabra Él nos habla? Él ya habló, amén. Y te sigue hablando una vez más en esta hora. En esta hora Él te sigue hablando una vez más. No, hermano, es que voy a esperar a escuchar la voz de Jehová. No, ya no hagas eso. Porque capaz viene el Señor y te haya todavía en eso. Y quizás vas a decir, no, todavía sigo esperando, amén. ¿Sabes qué te digo de parte de Jehová? No pierdas más tu tiempo, levántate en el nombre de Jesús. Tienes que hacer algo para la gloria de Dios. Yo tengo que intentar aquí. Si no me sale aquí, tengo que intentar aquí para la gloria de Dios. Y si no me sale aquí, tengo que intentar aquí para la gloria de Dios. Pero cuando yo esté caminando en los caminos de Dios, cuando yo esté trabajando para la gloria, ahí es donde Dios me va a hablar. Ahí es donde Dios me va a hablar. Cuando yo deje de perder mi tiempo, es cuando Dios me va a hablar, amén. Mientras no puedan, que Él quiera. Él está buscando personas que tengan ese corazón, ese deseo, amén. Y me dijo Dios que aquí hay jóvenes que tienen ese deseo. Y me dijo Dios que aquí hay jóvenes, amén, que le están clamando, que los quiere usar. Gloria a Dios. Ya no hay que perder más el tiempo. Levántate en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos se quieren levantar en el nombre de Jesús y decir, Señor, a lo mejor yo era uno de esos jóvenes que te decía, oh, yo quiero actuar, pero hasta que tú me hables, pero a través tú me estás hablando ahorita, yo te voy a hablar? Meditaba en un testimonio que escuché de nuestro pastor, por cierto, hermano Jonás. Meditaba en un testimonio que decía él, que él era evangelista, ¿verdad, hermano? Que él era evangelista, oigan bien. Pero este hermano, yo me imagino que el pastor, él, en vez de decir, Señor, ¿qué me vas a usar? Él quería ser evangelista y él comenzó a actuar. Y he escuchado por sus labios que él iba aquí en muchas partes, iba a evangelizar, y Dios lo usaba en gran manera. La gloria sea para ese Dios todopoderoso. Ahora yo te quiero hacer una reflexión a ti. Él sentía su corazón que su llamado era un evangelista. Pero mira dónde está ahora, mira dónde lo tiene Dios. ¿Crees tú que está Dios está con él? Mira dónde está, ahora es pastora. Ahora Dios lo ha puesto para que te cuide a ti. Ahora Dios lo ha puesto para que me cuide a mí, para la gloria de su nombre, amén. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Amén, gloria a Dios. Siervo de Dios, quería ser un evangelista, amén. Pero mira, ahora es un pastor, para la gloria de su nombre, amén. Y Jehová de los ejércitos lo ha respaldado y lo seguirá haciendo, amén. Eso es lo que yo quiero que haga con mi vida. Yo quiero que Jehová de los ejércitos esté conmigo también, amén. Si Él me ha llamado, Él lo va a hacer. Yo no sé, a lo mejor tú dices, no, Señor, yo quiero estar ahí. Señor, a lo mejor yo quiero predicar o yo quiero hacer esto, pero no lo hago hasta que tú me hables. Quiero oír tu voz. Gloria a Dios. Meditaba lo mismo lo que decía mi pastora. Amén. Siervo de Dios dice de que escuchó en un bus la voz de Dios. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, él ya venía de trabajar. Él ya estaba trabajando en la obra de Dios. No estaba sentado en la banca perdiendo su tiempo. Él no estaba sentado diciendo, Señor, si tú no me hablas, ¿qué hago? Yo lo quiero hacer, pero si tú no me hablas, yo no lo hago. No, Él ya lo estaba haciendo ya. Él sintió en su corazón y no se detuvo. Lo que tú sientas en tu corazón, joven, en esta hora, hazlo. Saca lo que Dios te va a usar en gran manera. Y cuando comiences a caminar, y cuando comiences a actuar, ahí es cuando Dios te va a usar. Ahí es cuando Dios va a hablar a tu vida. Y Dios va a ser específico contigo en qué área te quiere usar. Amén. Gloria a Dios. Yo le digo al Señor, Señor, yo no más camino. Yo no más camino. Porque antes yo decía lo mismo. Antes yo decía, Señor, yo lo quiero hacer. Tú conoces mi corazón. Pero no lo hago hasta que tú no me hables, santo. Y hasta que sentí eso de parte de Dios, lo que te estoy diciendo en este momento. Así es que ahora aquí estoy actuando. Si me dicen, hermano Melara, tienes que hacer esto, yo lo hago. Si me dicen, hermano, tienes que hacer lo otro, yo lo hago. No me interesa, yo lo hago. Dios conoce mi corazón, así como Dios conoce los corazones de cada uno de ustedes. Amén. Así que yo lo hago. Ustedes también tienen que hacerlo. Yo sé que en el caminar de Dios es cuando Dios los va a hablar. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren levantar a partir de este día, de esta noche? ¿Quieren comenzar a trabajar para la gloria de Dios? A meditar en otro versículo de la Biblia, que es en el libro de Jonás 1:9 en adelante, y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, amén, en aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová. Vamos a leer hasta ahí. No es el hermano José Melara hablando, es Dios a través de su palabra. Y Dios habló, y Jehová habló, ¿a quién? A Jonás. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Quiero preguntar, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Huyó. Santo, gloria a Dios. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Huyó de la presencia de Dios. Oiga bien, no quiso cumplir lo que Dios le había puesto. Yo no sé en este momento, no conozco tu vida, pero no sé si habrá alguien aquí que a lo mejor Dios te usa en alguna área y has venido de algún otro lugar para este lugar. Yo déjame decirte algo, si lo haces huyendo porque no quieres estar más en ese ministerio que Dios te ha puesto, no importa donde tú te vayas, no puedes huir de la presencia de Dios. Si te vas arriba de los cielos, si te vas debajo del agua, si te vas al norte, al sur, no importa para dónde te vayas, no puedes huir de la presencia de Dios. ¿Sabes qué te invito mejor? Que cumplas el llamado de Jehová. Joven que estás en esta hora, Dios te quiere usar. A lo mejor puede hacer en tu trabajo, en tu escuela. Dice la palabra de Dios que Dios le habló a Jonás porque la maldad de esas personas había subido delante de la presencia de él. A lo mejor Dios te quiere usar, joven, yo no sé dónde. Puede ser en tu escuela, puede ser en tu trabajo, puede ser en el barrio donde tú vives también. Amén. Solamente déjate usar. No te sigas negando, joven. No te sigas negando en esta hora. Dile al Señor, aquí estoy. ¿Sabes qué? Si lo quiero hacer. Si lo quiero hacer. A lo mejor tú me has estado llamando en esta área y yo me he estado yendo para este otro lado. Ya no lo quieres hacer, amén. Ya no lo hagas, amados hermanos. Eso a Dios no le gusta. Porque la desobediencia trae consecuencias. Y si seguimos leyendo más adelante en el libro de Jonás, nos damos cuenta, amados hermanos, que a Jonás le fue mal. A Jonás, todos conocen la historia, ¿verdad? A Jonás se lo tragó un pez grande, amén. Se lo tragó a Jonás por desobediente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que quiere que le vaya bien en su vida? ¿Habrá alguien aquí que quiere que le vaya mal en su vida? Nadie, ¿verdad? Amén. No se escuchó los amenes. Gloria a Dios por eso, ni los quiero oír, amén. Ah, gloria a Dios por eso. Entonces queremos que nos vaya bien en nuestras vidas. Pero para que te vaya bien en tu vida, tienes que andar bien con Dios. Tenemos que obedecer a Dios, amados hermanos. Vamos a estar leyendo aquí mismo en el libro de Jonás, Jonás 7, capítulo 1:7. Y dice: y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Gloria a Dios, vamos a leer hasta ahí. Déjame decirte, amados hermanos, a través de este versículo pude entender algo también. Está bien específico. Si tú andas mal, hasta los que están a tu alrededor van a lograr por lo que tú andas haciendo. Si andas en desobediencia, también ellos van a lograr por tu desobediencia. ¿Y qué culpa tienen a lo mejor los que están a tu alrededor? O tus amigos, tu familia. A lo mejor, ¿qué culpa tienes si tú andas huyendo? Si tú a lo mejor andas mal con Dios. ¿Qué culpa tienen ellos? Te hago una pregunta. ¿Qué quieres que reciba tu familia? ¿Qué quieres que reciba tus amigos, tu gente con la que tú estás? ¿Qué quieres que reciban? ¿Algo malo de parte de ti que tú les lleves? ¿O quieres que reciban nomás la bendición del Dios Todopoderoso? ¿O quieres que la bendición de Dios te alcance donde quiera que tú vayas? Y que a través de esa bendición que tú lleves pueda transmitir a los demás también. Y los que están alrededor tuyo puedan sentir esa bendición de parte tuya, amén. Déjame decirte de que lo que Jonás llevaba también pudo transmitirlo ahí. Porque la desobediencia estaba en Jonás. Y pudo alcanzarlo también a todos los que iban junto con él en el barco. Pero imagínate si él hubiera obedecido. Me imagino que hubiera ido en bendición, alegría, con gozo. Y eso hubiera transmitido alegría. Yo le quiero transmitir a mi familia, a mi madre, alegría, ese gozo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero que eso pase en mi vida. Amén, gloria a Dios. Porque cuando Dios habla, y cuando Dios habla a tu vida, porque te quiere usar algo, porque Él quiere hacer algo contigo, Él te quiere usar en gran manera. Él no te va a llamar para que seas avergonzado. Él no te va a llamar para que pierdas tu tiempo. Las palabras que quiero decir en este momento, lo breve que quiero hacer en este momento, esas pocas palabras que vienen de parte de Jehová, quiero que sean de mucha bendición para tu vida, amén. Quiero que tú puedas recibir a través de estas palabras a tu vida, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar que Dios quiere hablar a su vida una vez más? Yo no sé si hay alguien aquí que Dios le está hablando. Dios me habló primeramente a mí. Yo no sé si hay alguien aquí que Dios le está hablando. Aquí por este lado. Aquí en este lado no sé si hay alguien que Dios le está hablando, amén. En este otro lado yo no sé si habrá alguien que Dios le está hablando en esta hora. No sé si todos tenemos el libro de Jeremías ya. Dice en Jeremías 1:8. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí. He puesto mis palabras en tu boca. ¿Están oyendo, amados hermanos? Por es que no tenemos que temer por cuando Dios nos hable. Por es que no tenemos que temer, amados hermanos, cuando Dios nos hace el llamado. Dice Dios, nosotros nomás tenemos que encargarnos de decir lo que dice su palabra. Él ya puso, así como puso en Jeremías, con el profeta Jeremías, lo que él iba a decir, también ya lo puso en ti, también ya lo puso en mí. ¿Sabes qué tienes que decir? Es esto lo que tú y yo tenemos que decir. Ya no te preocupes, ya no te aflijas más. Señor, ¿pero qué voy a decir? Señor, ¿pero qué voy a hacer? Dios quiere que digas esto, Dios quiere que prediques esto, Dios quiere que predique de su amor, de su venida, amén, gloria a Dios. Dios te quiere usar una vez más. A lo mejor Dios te quiere usar en sanidades también. Gloria a Dios. Voy a seguir leyendo más abajo. En el 9 en adelante. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los use para eso, amados hermanos? Amén. Es bonito cuando tú te dejas usar para eso. Así como un día Dios usó a alguien. Yo andaba en lo malo, ahí haciendo lo malo. Pero ese hombre se levantó, reconoció la autoridad de Dios. ¿Y sabes qué? Dios lo usó para sacar todo lo malo que había en mi vida. Salió todo lo malo. Y nunca jamás me imaginé que ahora Dios me iba a estar usando para hacer lo bueno. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren hacer eso. Así como alguien, un día alguien llegó a tu vida también y te predicó. Y este hombre arrancó todo lo malo que había de ti de parte de Jehová. Amén. Y ahora tú estás aquí metiendo lo bueno, agarrando lo bueno. Amén. Lo mismo quiere hacer Dios contigo. Dios te quiere usar también para arrancar todo lo malo donde quiera que vayas. Para que hables de Él, para que prediques lo bueno. ¿Cuántos se quieren dejar usar en esta hora? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le quieren decir a Dios a través de una oración? Señor, es cierto, a lo mejor he perdido mi tiempo, pero ya no lo quiero hacer. En esta hora yo me quiero levantar, Señor. Hago una pregunta. ¿Habrá alguien de que se quiera poner de pies en esta hora, venir aquí a esta hora al altar y decirle al Señor, Señor, yo quiero que me uses? Señor, tú me has llamado muchas veces, pero a lo mejor yo no he obedecido como tú quieres. Pero en esta hora yo lo quiero hacer. Pero en esta hora yo quiero obedecerte, Señor, como tú dices. En esta hora yo quiero que tú me uses. A lo mejor tú joven que estás en esta hora ahí abajo, a lo mejor tu ministerio es poner manos sobre los enfermos. Y los enfermos van a ser sanos. Tanto enfermo que hay allá afuera y para allá. Y el pueblo de Dios durmiendo. Amén. Yo ya no quiero dormir. Yo ya no quiero dormir, yo quiero despertar en esta hora. Yo quiero dejarme usar ahora para la gloria de su nombre. Gloria a Dios, no importa, escúchame bien, amado hermano. Escúchame bien, joven, no importa para dónde te vayas. Puedes ir yendo de este lugar para otro. Pero donde quiera que vayas, tú tienes que cumplir el llamado de Jehová. Tú tienes que cumplir el llamado de Jehová en tu vida. Tú tienes que cumplir ese llamado, amado hermano. Tú tienes que cumplirlo. No importa la edad que tengas, no importa. A lo mejor estás muy joven. A lo mejor digas, no, pero yo estoy muy adulta, ya no puedo. Sí puedes, sí puedes. Dios te quiere usar. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús. Gracias amantísimo Padre por tu palabra, Padre. Gracias Señor Jesús porque he podido ser una vez más, Padre, un portador de tu palabra, Señor amado. Señor Jesús, gracias Señor amado por estas almas que están en esta hora, Padre, en este lugar. Tú conoces vuestros corazones, Señor amado. Tú conoces el llamado que has hecho a cada una de vuestras vidas, Señor Jesucristo. Tú los quieres usar a cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre, reconocemos, Padre, queremos reconocer tu llamado, Señor Jesús. A lo mejor no lo hemos estado haciendo, Padre, pero en esta hora queremos reconocer tu llamado, Señor amado. Señor Jesús, aquí hay hermanos que quieren reconocer tu llamado. Quiero reconocer tu llamado una vez más, Señor Jesús. En ti descansa. Y quiero que me uses nada más, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Porque he comprendido, Señor Jesucristo, que tú me vas a hablar, Padre. Pero tú me vas a hablar cuando yo comience a caminar, cuando yo comience a actuar. Ahí es donde tú vas a hablar a mi vida. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Padre, te pido por cada uno de ellos que están en este lugar, Señor. Toma control de la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Papito lindo, a lo mejor a alguno de ellos tú los usas para sanidades, Padre. Yo pido que por ese don que tú les has dado, Padre, que reciban ese don, Señor amado, de la sanidad. A lo mejor les has dado ese don, Padre, ese don, Señor Jesucristo. ¿A quién tengo yo sino a ti? Sirviendo a tu nombre, Padre. Y por favor, Padre, tu alabanza, Señor Jesús. Padre, yo te pido que descienda con fuego de lo alto, Señor Jesús. Encuentre una salida. Gracias, Señor Jesús. En ti descansa mi espíritu. Oh, santo. En ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta. Aunque no encuentre una salida. En ti descansa mi espíritu. En ti descansa. Necesito de tu presencia. Sé mi fuente, mi salida. Necesito sobre en todo espíritu, tiempo sobre mi vida. Sé mi sostén. Ahí donde estás, amado hermano. ¿A quién tengo yo sino a ti? Oh Jesús. Dile, Señor, que quieres, que tú quieres, que tú lo necesitas. Sé mi fuente, mi salida. En todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti? Clamo por ese ministerio. Jesús. Clamo por ese ministerio. Joven que estás en esta hora, Dios te quiere usar. Él quiere usar jóvenes. Él quiere estar jóvenes guerreros para la gloria de su nombre. Tú escúchame bien, a ti es. Tú eres ese joven. Tú eres esa jovencita que le va a machucar la cabeza al diablo. Aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Señor, sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. Cada uno de mis hermanos en esta hora te necesita, Señor, sino a ti, oh Jesús. Necesitamos, Señor. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Se mi puerta en mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Aquí hay jóvenes que dicen dentro de su corazón, yo no puedo. Se mi puerta en mi salida, yo le he fallado a Dios, yo no puedo, ya le fallé. No tengo perdón, no se puede. ¿A quién tengo yo sino a ti? Sí se puede, oh Jesús. Sí se puede. Solamente tienes que reconocer que Él es fiel a ti. Solamente tienes salida, que reconocer que tú le has fallado. Eso es lo que tienes que hacer. ¿A quién tengo yo sino a ti? Habrá alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios. Habrá alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios. Dice su palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Habrá una joven valiente. Habrá un joven valiente en esta hora que quiera venir de aquí y quiera decirle, Señor, yo te recibo hoy. Señor, yo me reconcilio contigo en esta hora. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno para mí. Sin nada que entregar, gloria a Dios. Tu canción, no tengo más que dar. pues todo es tuyo, Señor. Gloria a Cristo Jesús.